Pues nada, pues este es de la tribu familiar. Este también marchó para México. Hermano, el tío que vino. Dios mío. Está fidelín. Qué guapo, ¿eh? Ay. Y esta foto es fácil que esté hecha en México ya, ¿no? A ver el suelo. O fue el recordatorio para acá. Yo por la ropa te diría que ya estaba para allá. Por la ropa. No sé, como que le veo yo muy puesto. Con un traje y un lustre de zapatos. Sí. Tú mira el tipo de zapatos, el tipo de calcetines. Ya le veo yo como... ¿Te das cuenta? El poché con la corbata. Como que lo veo yo de una elegancia extremada para un ambas aguas, ¿no? Hombre, o sea, a ver, los ambas aguas todavía los corbatines, que lo sepas. Me pudieron vestir así para eso.